historia que empieza viendo fotos, la historia que piensa viendo fotos, y eso es lo que habla esta canción de Nicki y Romeo Santos, ¿no? Empieza viendo fotos y se enamora de las fotos y se vuelve fan de las fotos. Hoy en día eso es tan real que... La foto de hasta sí. Regalos también. Hoy en día eso es muy real. O sea, en Instagram, gracias a Instagram y a Facebook. Sí, por ahí empieza todo. Sí, aunque sí. Una cosa es enamorarse de las fotos y otra de la persona, ¿no? La persona, like. La persona es diferente. La persona es el trato, es el feeling. Que es lo más recomendable, ¿no? Se porque tener mucho feeling con una foto, pero cuando conoce a la persona, ese feeling se rompe o se aumenta. Lo que pasa es que usted por las redes sociales tiene feeling muchas veces con el Photoshop o con los filtros, porque a esa muchacha o a ese muchacho le queda bien los filtros, pero a la hora de la verdad yo soy bueno para saber si tiene filtro o no. ¿Sí? Sí, no, pero más allá de eso, pero yo no me refiero a belleza, no estoy hablando de belleza. No, yo estoy hablando de belleza porque con filtros o sin filtros se puede gustar a alguien, sí, claro. Una foto y qué linda o qué lindo y bueno, vas y más fotos y más gusto. Pero incluso en la comunicación, del hola, ¿cómo vas? ¿Tú qué? Ta, ta, ta, ta, ta, el cruce de palabras en redes es diferente, es totalmente diferente, Caro, a cuando conoces la persona, cuando la miras a los ojos, cuando empiezas a hablar. Esa conexión cuando la niña le dice a uno, háblamelo. Entonces, ¿qué bien o qué? Háblamelo. Es que mi perro. Ay. No, y cuando conoces a la persona, ese feeling o se quiebra, se parte, no era tal. O se refuerza. Pasa mucho, Gana, cuando se pasa del sexting a la realidad. Al septiming. No, hombre. Del sexting, del texteo sexualoso a la realidad, en donde usted ya se encuentra con la persona con la que sexteaba. Y ya se ven a los ojos y usted dice, uy, mierda, ya, o sea, ya me dio pena. Ajá. Eso pasa muy seguido. Se agüeva. Sí, sí, claro, literal, sí. Uh-huh. Se atortola, se apendeja. Les pregunto, ¿alguna vez se decepcionaron de alguien? Lo conocen en fotos, se vuelven fan de las fotos, como la canción de Nicki y Romeo. Soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco. Imaginándome que te tomen y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que y luego cuando conocieron a la persona o cuando hubo ya algún contacto físico y todo eso, ya el gusto no era tal como el de las fotos. Eso hasta también, pues seguramente ha pasado muchas veces. Ah, ese es el güey. Ah, pero mire que conozco el caso de dos mujeres, de dos enamoradas de un hombre. Era su fiel esposo. Lo tuyo. Hombre, de dos personas que se tragaron fue por Twitter, por lo que escribían el uno y el otro. Después se conocieron y se fue dando la relación y ya lleva mucho tiempo. Pero se tragaron fue por eso. De hecho, en el 2010, cuando Twitter estaba en su furor, 2009 más o menos que llegó a Colombia, 2010, que se empezaron a hacer parches de tuiteros y todo eso. Mucha gente se tragaba de alguien en Twitter, porque la foto de perfil ni se veía muy chiquita, y se tragaban era de lo que escribía. Fotos de personajes. Ajá. Sí, se tragaban era de la... El feeling nació por el texto, la opinión. Exacto, por el tipo de opinión, el por contenido. Las cosas que hablaban, por lo que decían. Ve, ya que estás hablando de Twitter, mamacita, le pregunto a los tuiteros. ¿Cómo? Mamacita con esa letra, como escribe rico. Qué linda palabras, la letra. Como le ven las palabras, mamacita. Esas mayúsculas. ¿Qué más hace? Ajá. Vea, ya que hablo de Twitter, le pregunto a los tuiteros. Esto solamente para gente tuitera. No le valgo comentarios a los que no utilizan Twitter. ¿Sumó o restó Twitter poniendo historias como Instagram? ¿Los flits? Yo ni las he visto. Pues yo tampoco. No. Pero mire que hay mucha gente que le gusta. Mami, mire. Sí, no. Cualquier cantidad de gente. Tal cual como Instagram. Se llaman flits. ¿Suma o resta? Porque, a ver, voy a algo. Twitter es muy fuerte, demasiado fuerte. Es la mejor red social de opinión. Para la controversia, para los temas de lo que quiera. Y para reírse. Deportes, política, entretenimiento. Es una red muy sexual. Y ahí viene una pregunta, ¿no? Ahí tengo una pregunta para hacer. Voy a poner el primero mío, de una vez. Y muy poco social, es muy poco social. No es de tan amiguis, aunque la perrería anda desatada. En su ritmo. En su ritmo anda desatado. Ustedes, todas las viejas, amaneció hoy con ganas de... No sé qué, 4 semanas sin nada de... Qué rico sería ¿cómo me quedan estas tangas? ¿Qué sé yo? Y ahora, pero también encuentras opiniones de temas muy interesantes y gente que opina muy bacano sobre diferentes temas. Es muy rico para enriquecer el debate. Es muy agresiva, es muy tóxico Twitter, porque la gente no se cuida, desata sus odios por ahí, bueno. Pero en general es una muy buena red social de contenidos, no tan social como lo es Instagram. Ahora le montó Fleets, que son historias, ¿sí?, como las tiene Instagram en la parte de arriba. La pregunta es, ¿va a debilitar esto la parte de contenidos? Porque las historias son más fuertes de los contenidos y pasa en Instagram. Yo no sé si ustedes en Instagram, ¿a qué le pierden más tiempo? Mire, Carlos, ¿A las historias o al muro? Se lo aclaro desde el punto de vista de alguien que trabaja con social media. Como usted lo dice, Twitter es una red de opinión. Puse la primera mía. Y al ser una red de opinión, la gente valora mucho más el contenido escrito. De leer. Complementado en algunos casos con imágenes, sí, videos o fotos. Pero no es una red social para que la gente se siente a ver fotos. El tuitero no te va a consumir tanta parte fotográfica como una persona que le dedicas la mayoría de su tiempo a Instagram. Digamos que la esencia de Twitter es esa, así arranca, en caracteres, en cierto número de palabras. Pero si usted me pregunta hoy en día que cómo digamos es protagonista el sexo en Twitter en este momento, demasiado, porque mucho ahí explícito. Ahí no importa cuánto escriba ella, ahí sí importa qué tiene ella en sus publicaciones y bueno, no hay casi censura. Y ahí va la otra pregunta, no sé si las políticas de Twitter lo tienen establecido, si alguien ya sabe el tema, si sabe que nos comparta, no sé, Roy, si de pronto estás ahí y has sabido algo. Porque en los trinos de Twitter, usted puede montar contenido sexual explícito. Uh-huh. Explícito es el detalle, no es difuminado, foto, video, el GIF. No es borrosa la imagen, no, es explícito. Usted ve vaginas y penes por doquier en Twitter. Sí. Y relaciones sexuales. En primerísimo sí, plano. Sí, todo, sí, o sea, explícito. Pero en los trinos, ¿será que en las historias van a permitir? También. Seguro. ¿Sí? De los fleets también. De hecho, mire, eso se convirtió también en una herramienta para promover el contenido que venden a través de webcam. De web. Okay. No, de redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cuenta, búsquela ahí en Twitter. Creo que aparece como La Despistada, es una pelada aquí de Cali, está muy buena, es muy linda y promueve su contenido y ella lo vende por DM, lo vende por mensaje directo o lo vende por WhatsApp. Sí, vende los packs. Bueno, pues por ahora yo hasta ahora en historias no he encontrado primer contenido sexual. Por ahí alguna que otra que sale, que cantando y así como moviéndose sexy, hasta ahí. Pero contenido sexual explícito no he encontrado todavía en los fleets, historias. En Twitter no hay censura en cuanto a eso. Yo no lo sé. Pero pues yo diría como que, como charro y pues curioso, como que es la misma red social y permite una cosa para escribir y para publicar y no en los fleets. Okay. El riesgo que asume Twitter poniendo historias es debilitar los contenidos, claro. Por el tiempo que yo utilizaba subiendo la pantallita, ustedes saben que Twitter no tenía historias, uno se mete y lo que encuentra es trinos. Y ahí entonces empieza abajo, o a subir o a bajar, a buscar trinos. Entonces me encuentro aquí, a ver, Vanessa Rubio, Alejo Vergel, que me gusta cómo escribe, Samantha Almonacid, que es una mujer espectacular, de aquí de la ciudad de Cali. Encuentro aquí a Tatiana, a Miss Piggy, Bavaria, Lesbian Sex Videos, uy, Iván Camilo, Vicky Dávila, Moniquita, Tigo Colombia, y así sucesivamente. Entonces yo me paro en algún trino que me guste. Pues por ejemplo el de soy Nico, fotógrafo submarino argentino, tengo 21 años y necesito que me ayudes a difundir mi trabajo junto al equipo. Papá, si gusta, me quedo ahí y luego me meto a los comentarios. Yo le dedico tiempo a eso, ¿sí me entienden? A buscar información. ¿Qué respondió la gente? ¿Qué dijo la gente? Polémica por no sé qué dijo tal cosa. Entonces uno se mete a ver qué dice la gente. Pero como ahora hay historias y las historias roban tanto tiempo, que es la dinámica de lo que pasa en Instagram, sí, se debilita la opinión ahora de Twitter. Prueba mi verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina. Prueba mi verás cómo termina. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina. Mira de un poco me tiene como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, imaginándome que te tome y dame un poco. Alguien se desilusionó. En fotos muy chévere, en fotos muy bacano, pero en la vida real no tanto. Yo creo que eso ya le ha pasado a mucha gente en diferentes niveles. A mí ya me ha pasado varias veces. Y vuelvo y digo, seguramente también se han desilusionado. Es el güey, no, yo lo dejaré de seguir. Y yo voy a decir una cosa. Yo he dejado de seguir dos personas porque son pasadas excesivas con los filtros. Y yo siento que ahí ellas verán. Pero yo digo, ¿pero cuál es el problema hasta de que de personalidad, de seguridad que tienen? No son ellas. O sea, el filtro que se ponen es muy impresionante. Ya, o sea, ya perdieron las facciones. Ya, le borró, o sea, la cara. Le borró la cara. O sea, sí. Y yo digo, y ella tiene un celular. O sea, ella tiene el dinero para comprar ese celular, que uno sabe que la definición. Pero le mete un filtro que parece una cámara vieja, porque casi no la deja ver a ella. Y yo la conozco. O sea, uh-huh. Yo la conozco. Y de hecho es muy bonito, yo digo, no necesita, pero se pone los filtros que, y otras que sí, obviamente, como diría uno, entre amigos, entre necesitan. Amigos. No, parce, una mentira, eso no le crea que eso es trampa de Instagram. Vea, por acá John Díaz dice, no me he decepcionado por fotos, pero me decepcioné cuando se quitó el tapabocas. Me pasó lo de Condorito. Bueno, eso es una especie de eso filtro, sí es verdad, lo del tapabocas. Para uno que no se media cara nada más. Uy, claro, solamente claro. Le ve la mirada, pero... No, y peor dicen es que si es feo con tapabocas. Ay, no. Calcule, pues. un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, bien loco. Imaginándome que te tome y dame un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Ya los leemos, echamos una más y venimos con los 10 que juegan mañana por el bono de 200 de Merkeo. No olviden que si descargan la aplicación, hacen un pantallazo, nos la mandan en la mañaneta de mañana. Pero mañana. En la mañaneta de mañana, les damos plazo del día para hacerlo. Mandan el pantallazo y entran todos los que hagan esa tarea. ¿Listo? Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. ¡Hola, muchachos! Radio Planeta. Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, y así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso Radio Planeta contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio. Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bueno,

Se llama El Envidioso, así, tal cual. El Envidioso, personaje peligroso aquel. Y si es combinación envidioso, hipócrita, peor. Peor. Y lambón. Sapo. Ojo con esa combinación que les estoy tirando, oyentes. Combinación envidioso, hipócrita. Que te ríe por delante y por la espalda te clava el puñal y aparte de eso te tiene envidia. Ahora que se ofrece le diré una cosa. Hay muchos, muchas. De esos que le dan like a las fotos pero se mueren de envidia. Y lo destrozan que se lo comen. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No olviden que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. 10:31 minutos. Estamos en La Mañaneta, que es una presentación de... A esta hora La Mañaneta, presentada por el Club del Asado Volcano Asadores. Ya saben que están en Ciudad Jardín. Muchas cosas para encontrar allí, desde los barriles, todas las formas en que podrían ustedes tener un muy buen asado. También vi mucho reporte en la cuenta de ellos de lo que hace la gente en un día en su balcón, en sus finquitas. Los invitaron a un lugar especial, un remate de partido, los asadores protagonistas, los barriles en este caso, y todo lo que pueden conseguir allá, desde los productos. Ya saben que Choribof también está ubicado allí y que además la garra, los delantales, las mesas, todo está en Volcano Asadores. Por eso se llama el Club de El Asado. Usted ahí llega con nada, sale con todo lo que necesita para un muy buen asado. Muy bien, decía Tati Lugo, dice, es que acá en Colombia es difícil luchar contra la corrupción cuando la misma población es corrupta, es decir, quien se deja comprar el voto, quien le ofrece dinero a un poli o tránsito cuando está ilegal, etcétera, es una cadena. Sí, eso es cierto, lo tenemos infortunadamente impregnado en el ADN, no todo el mundo, pero sí muchos. Kate 0226 dice, no te metas con los gatos, son tres capítulos, Cana. Tres. El segundo es más corto, el primero y el tercero son más larguitos. Manu Fernández hizo listado, hizo playlist. ¿Qué dijo? Dice, excelente día al Quinteto Imperial del FM. Sí, un fin de semana de mucho peliculeo. Uy. Dice, Monster... No vimos nada. Monster Hunter dice que se la vio en Easy. Escape de A la Libertad en Netflix. Descuida, Yo te cuido en Netflix. Flora y Ulises en Disney. Judas y El Mesías Negro. Dice que se lo vio en Morgan Films. Y dice que Skill Rot también en Morgan Films. Y sigue el hilo. Espéreme que no me ha cargado. Dice, esta última, se refiere a Skill Rot, dice, esta última es muy fina, es basada en la historia real de aquella página que hasta hace poco era el Amazon de los superfacientes. Superfacientes. ¿Qué superfacientes? Estupefacientes. No, ya dice superfacientes. El Amazon dice. De los superfacientes. Excelente. Tiene que ser el Amazon de los estupefacientes. Sí, seguramente. Dice, excelente producción. Está también por Morgan Films. Y pero si algo me avisan, les doy el número del. Pero Films, Morgan Cibarito. Films. Vení, cuando hablan de Morgan Films, pues es pirata, pero eso es que pirata en alguna ¿dónde? Página. Le doy una paginita muy buena. Cuevana. No, le doy una también muy buena experiencia. Es que lo malo de esas páginas es que salen esos banners en medio de la película. No, pero estar... en esta no, ni en Cuevana 3. Hay que estar refrescando la página para pero que venga, no, de nada al aire. No, ¿por qué no? No promueva la piratería. Pero es que no es piratería, es una página de internet, usted está pagando internet. No, pero Manuela dice que si algo nos da el número del Jibarito Pelifanático. Yo me quise ver... Busqué pelisflix.io. Pelisflix. Ah, yo también veía en Pelisflix. Pelisflix.io y ahí aparece una sección donde dice, espera y ver al Lauro, donde dice productoras. Ahí usted le da, bueno, aparecen las series, películas, tal, ¿verdad? Y en productoras usted le da productoras y aparece, o sea, películas y series por Netflix, por Amazon, por Disney, por Movistar, por Fox, por HBO, por CW, que es como rusa, y buena. Por USA Nate. Por ejemplo, el fin de semana me quedé con ganas de ver la del man que pita, que se le arma un rollo... Fuera de control, porque yo pensé que estaba en Netflix y no está en Netflix. No, es yo te pirata. Dije, Cana, yo no, buscarla en otro lado porque... No estaba. Ya los oyentes nos han dicho que es Morgan Films. Pero ya estuvo... ¿Ya estuvo y la sacaron? No, tiene que estar en alguna página. Es que no es una puntualmente que llame Morgan. Ah, ¿o estuve en dónde? ¿En Netflix? Ah, no, yo no sé, yo no tengo ni idea. Beto, ¿qué dice? Dice, buenos días muchachos, Dios los bendiga esta semana, cumplo años el miércoles, pero mañana me voy y no los voy a oír esta semana y necesito mi cantadita. Ya es una tradición para mí. Y no les cuento para dónde voy porque el güey se enoja. Spoiler. Se enoja Luz Clarita. Beto, hermano, con cariño. Usted sabe que lo queremos mucho, Beto. Sabe que hace parte de este equipo. Por dentro y por fuera de la emisora. Así que con todo el amor del mundo, eso que dice. Felicitaciones para la. Felicitaciones. 55. Felicitaciones. Hoy te queremos dar. Beto al 20%. Astrid, ¿qué dice? Hola, buenos días. Yo tengo mi aplicación de merqueo y lista para concursar. Saludos a los mejores. Eso tenla ahí. Y ya mañana participas. Todos los que la descarguen, la aplicación, participan mañana. ¿Con Pirri qué nos mandó? Dice, Cana, hicieron un especial sobre la cirugía del cambio de voz. Eso lo hicieron en Los Informantes, sí. En Los Informantes con una niña trans que es de aquí de Cali, ¿no? Se llama Catalina Jaramillo. Ella es de como de Tunja y eso, pero es. ¿Tenés el audio de tu celular para que lo pongas ahí? Sí, pongas sí, ahí. Claro. Pongámoslo ahí. ¿Feliz de 1 a 10? Sí, contenta de 1 a 10, yo creo que 10 de 10, muy contenta con el resultado. Una sonrisa de oreja a oreja. Catalina, ¿recuerda cuáles fueron sus primeras palabras? Me miró un espejo. Hola, mi nombre es Catalina Jaramillo, tengo 27 años, soy de Medellín. Y soy diseñadora gráfica, especialista en marketing. Eso fue lo primero que dije. Y la emoción de sentir por primera vez que la voz que le salía desde bien adentro era la de esa mujer que siempre... Bueno, es un fragmento simplemente con de... eso sí el que no cayó, no. Pero va redondo. Pero venga, porque, o sea, queda un rastro todavía, ¿no? Pero porque sabemos que es producto de una cirugía. Sí. Pero si no... Es no, una rubia ronquita. Ya. Sí, sí, ya. Total. No te digo. No, con un cuerpo espectacular. Sí, dicho, ya, cayó. Pues cayó. Es una manera jocosa de hablar de esto, porque pues bueno, ya todo el mundo ya muy sensible, ¿no? Ya uno no puede decir nada. Pero uno siempre hablaba en el argot popular de uy, parce, uy, cuidado. Yo le hago, y me refiero es que cuando uno dice que cayó es porque es un tipo que no tiene en su intención meterse con una persona de otro sexo, llámese trans o al menos sino una mujer. Y él no tiene como esa intención. Y dice uno que cayó es cuando tiene una experiencia con alguien que no pensaba y pues sí, obviamente... pero yo creería que esa palabra cayó es mejor... por eso te digo, por eso estoy haciendo sí, la aclaración. Es como porque en lo popular, en lo popular. Eso, dije en el argot popular, porque entre hombres y la joda y la pendejada, pero bueno, nos van a demandar, ya, tranquilos, ya. Tatiana dice, hasta donde yo sé, la mayoría usan hormonas, es un parche que se ponen en el brazo y poco a poco va soltando dosis. Okay. Hasta donde supe, vale como 70,000, debe ser. Tengo una cliente trans acá en la tienda y es lo máximo, una personota. Diego Fernando, ¿qué mandó? Ah, ya mandó un pantallazo de que ya descargó la aplicación de Merqueo. Luego Jack dice... Dice, buenos días equipo, empezando semana laburando, contenta de escucharlos y ponernos al día. Por aquí me van a tener por un buen tiempo. Súper, qué dice, bueno. Dice, un abrazo gigante. Ah, y porfa, para participar por el bono, gracias. Mañana ya la descargó la de una. Ya. Jack... ¿Qué pasaba? ¿Por qué estabas tan ausente? Qué bueno verte por acá nuevamente. Perdido. Dalia Casanova dice... Para participar, dice, saludos, bendiciones, Team Radio Planeta, también manda pantallazo. No había que hacerlo. Es mañana. Sí, mañana. Es mañana. Pero bueno, ya nos hace saber que la tiene lista para participar mañana. Sí. John habló de si se ha decepcionado o no por fotos. Dice, no me he decepcionado por fotos, me decepcioné cuando se quitó el tapabocas, me pasó lo de Condorito. Ana Cris dijo... Dijo, para mí resta, porque para historias está Instagram y Facebook. Twitter es más seria. Hablando de si le suma o le resta a Twitter, que ahora implementó los flits, que son nada más que historias. Ross dice... Buenos días, mi gente bella, Cana. Las historias en Twitter para mí, ni me suman, ni me sumó, ni me quitó. Quedó igual. Tati, ¿qué dijo? Concuerdo con el Duque, ya de por sí estamos invadidos de historias por todos lados, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, ¡qué intensidad! Nati, ¿de qué opinó? Dice, me di cuenta de la nueva función de Twitter este fin de semana, de 60 cuentas que sigo, solo una o dos veo que han subido historias. Alison, ¿de qué habló Charles? Hola chicos, buenos días. En mi opinión, Twitter es más de trinos que de historias. Como dice Canario, uno ingresa a Twitter y se queda viendo los trinos. Para mí es irrelevante que salen. Eso con el tiempo nos daremos cuenta si le quitaron peso a lo fuerte de Twitter, que es el contenido. Montoyita dice... Buenos días, yo me vi en Netflix, Descuida, yo te cuido. Muy buena, muy buena. Señores, es noticia del mundo de la música... Daft Punk. Atención que para muchos puede ser no una buena noticia. Radio Planeta. Charles, ¿cuál es la mala noticia de Daft Punk? Sí, mala noticia para muchos fanáticos de este dúo francés, que de hecho ya tiene 27 años, o tenía 27 años, 28 años bueno, ya. Bueno, pero ponemos de acuerdo porque unos portales hablan de 30 años, otros hablan de 28 años. ¿Cuántos realmente tenía Daft Punk? Bueno, ya más de 20 y ya. Desde el 93. Diga más de 20. Desde el 93, 28. 28 años, anuncian su separación mediante un video en su cuenta de YouTube. Es un video de 8 minutos que se llama Epílogo. Ahí están ellos dos con sus cascos y uno le da la espalda al otro y el otro lo desactiva. Le da como un conteo regresivo de un minuto, se aleja y se destruye el que le había dado la espalda. Como quien dice, ya nos separamos, ya esta carrera exitosa llega a su fin. Y eso lo demostraron mediante este video. No dieron muchos detalles, ni la gente... ¿Ni la causa de la separación? Ni la causa de esta separación. Pero obviamente muchos fanáticos están alarmados con este video que subieron hace poco, de hecho. Y bueno, no entregaron razones. Sobre todo un señor al que le den una plata. Radio Planeta. No entregaron razones del quiebre. Por ahora el video parece... Señor que vende cascos. Uy, esos manes no me han pagado los cascos que... Se tuvieron que perder. Por la 15. No, pues. Aquí por la 15. Y ahora... Y bueno, Catherine Fraser, que es un representante del dúo. Ellos son dos franceses que pusieron el dance francés. De hecho, hay muy pocas fotos de ellos en redes o en internet de la cara real de ellos. Eso fue algo que los hizo muy característicos, que fue el hecho de que muy pocas personas los conocían en realidad. O sea, conocían sus caras de verdad. Uh-huh. Y esos, ellos inspiraron a otros artistas como Deadmau5, como... el que tiene el malvavisco en la cabeza. Ah, Marshmello. Ese par de artistas y otros cuantos más. Clapton, por ejemplo, que es un DJ de house también muy famoso, siempre utiliza una máscara con un pico así grandote como el de los médicos en la época de la pandemia. Ajá. Hace en 1000 años. Uh-huh. Así también. Pues el portal Crazy Minds se titula: después de 28 años juntos, Daft Punk han confirmado su separación en un video. Todo inicio tiene un final. Lo que inicia algún día termina. Todo tiene su final. Tras cuatro álbumes de estudio, dos directos, un recopilatorio y millones de visitas a sus videos y también de reproducciones de sus canciones, el dueto se separa. Tampoco en este portal que estoy viendo en Crazy Minds dan detalles. Hay detalles de qué pasó, se aburrieron, se cansaron, pelearon. ¿Tú qué me podría pensar que o decir que Daft Punk, pioneros de un tipo de sonido, de un estilo, sí? Sí. Pero siguiendo una línea propuesta y para mí re pioneros de la evolución del sonido electrónico de los Pet Shop Boys. Sí. Sí. Sí, no sé, sí, no, sí. No siento que son lo mismo. Yo creería que fue una evolución del sonido de los Pet Shop Boys porque, bueno, es que el sonido de los Pet Shop Boys es como un electropop. Con sintetizadores, sí. Lo que hizo Daft Punk fue revolverle otro tipo de cosas más, otros elementos más, y entre esos estas voces sintetizadas. Más adelante ya pasaron a revolverle a eso otro tipo de guitarras y otras voces ya no sintetizadas, sino voces normales como las de Pharrell Williams. Hay una canción que hacen con Neil Rogers, que ese era el guitarrista de Chic. ¿Se acuerda de la de las viejas de Chic? Sí, claro. Freak Out. El productor y guitarrista de Chic es Neil Rogers y él se juntó con Daft Punk en su última etapa. De las el de rastas, las Drex. Sí. Ajá. Ese man, o sea, es un capo ese man. De manera cronológica y evolutiva uno podría pensar ELO o ELO, E-L-O, que es la banda inglesa Electrola y Orquesta. Sí. Pet Shop Boys. Sí. Daft Punk. Sí. Tengo otra. De ahí no sé cuál otro desarrollaría ese tipo de sonidos. Mojo. Mojo fue contemporáneo con Daft Punk. Pero también estuvo en el laboratorio de esta producción de sonidos. O Eiffel 65. También, pero digamos que fue contemporáneo. Radio Planeta. Bueno, por si alguien de pronto Daft Punk y quiere referenciar, el grupo se llama Eiffel 65. No, Mojo es la canción. Pues tres canciones: Around the World, esta que es One More Time, y una que pensaría uno que lo fue lo más de lo último que sacó realmente exitoso a nivel comercial, sí, de radio, sí, de estaciones de radio en el mundo entero, Mozo Get Lucky. Se siente el sonido, obvio, muy sesentero y setentero, sobre todo setentero, de la guitarra de Neil Rogers ahí. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up. Ya le abrí. Ya la versión, póngale que era. Urapa Mexican Son Lucky. Hay una versión de esa, ¿no? ¿Y qué es Urapa Mexican Son? Es una versión que sacó un mariachi de Get Lucky. Es muy buena. Sí, señor. Bueno, así tras chequeamos el sonido. No se nos puede quedar por fuera de Pet Shop Boys, que es contemporáneo, diría yo, que los Pet Shop Boys, sí, a los Pet Shop Boys, o un poquito más acá, digamos, un poquitico. Pero The Pet Shop Boys es otro de esos grupos que también está por esa misma línea. ¿Sabes cuál otro? Stardust. También es. Sí. Son franceses, sí, también. Y ¿qué tienen Stardust? Este mismo sonido. Ellos son los de. Better With You, se llama. Better With You. Music Sound Better With You. Baby, I feel right. The music sounds better with you, baby. ¿Qué tal esa cantada mía? Oiga la versión mexicana de esta canción. Párala ya primero para que no se le crucen los sonidos. Suelte a ver. Súbele ahí, carito, otra vez. Al que sigue. No, tampoco. Está abajo, mejor dicho. Todos están arriba ya. ¿Pero por qué no sale? Me hizo quedar mal. Pero ya la pongo. Ya se la pongo, es que es muy buena. Ahí está. Pero tienes que bajarle a... Ah, no, es que bájale de allá. Es que sale por el mismo canal, sí. Ajá. Ah, bueno, no me ha dicho. Oiga la completa, espere. American, Rapper Mexican, Lucky. Y dice así. Like a legend on the finish, on beginning of beginning, la beginning of the finish, of beginning of beginning. Y dice así. Queens, just too far, too diverse, to be are. So stairs, went before, and the grass, and the grass. Urapa Mexican Son, Urapa Mexican Son, Urapa Mexican Son, Urapa Mexican Lucky. Urapa Mexican Son. Urapa Mexican Son, Urapa Mexican Son, Urapa Mexican Lucky, Urapa Mexican. Hey! Muy bueno. ¿Y eso dónde lo consiguió? Eso lo hicieron en una emisora en México que se llama EXA y los tuvieron allá a los de esta banda mexicana que sacó la versión. Vea, ya que lo metimos ahí que tiene conectada la línea, búsquese. ¿Usted sabe cuál es la de Lucho sabe inglés de estos manes de Daft Punk? No. Búsquela, Lucho sabe inglés. Lose yourself, dance. Ahí dices Lucho sabe inglés. Lucho sabe inglés. Ya que está metido. ¿Cuál ahí, la busco? Búsquese ahí. Búsquese. Last Train to London. Esto es Electric Light Orchestra. 1979. Eso, se le tiene ya. Cana, A las ya. Hágale, pues espere, yo paro acá. Y le digo, se lo digo es porque yo creo que esto tiene un origen, y tiene un origen en Jeff Lynne, un productor británico que fue el que generó ese proyecto. Entre mediados del 70 y comienzos de los 80, este man ya... El uso de sintetizadores, sobre todo, en la producción musical. ¿Cómo me vio ahí? 1979. Esa canción, un palazo. Y póngase ahí. Y suena, puede sonar actual todavía. No, es que te digo, la evolución. Por eso digo yo, o sea, todo tiene un origen. Es probable que antes de él incluso haya más precursores de ese tipo de sonido. Pero para mí la cosa empieza por esos lados. Electric Light Orchestra, luego Pet Shop Boys retoma ese, toma esa The influencia. Depeche Mode. Depeche Mode. Hasta Daft Punk, luego ya en los 90. Son ellos son noventeros, pero es una herencia musical. Sí. Es una herencia musical. Sí, ponete Xanadu, Electric Light Orchestra. ¿Cómo con escribió? Con X. Que fue la banda sonora de la película de 1980, donde estaba Olivia Newton-John. Ah, pero eso no me lo vi. Aquí está ya. y canta Olivia. Un, dos, tres, va. Uy. Esa Olivia Newton-John era una mamacita. ¿Olivia Newton-John? Bebé. Ah, pero esa es la versión de la banda, no es la versión que aquí hace... Aquí está la otra. La de Olivia Newton. ¿Qué pusiste ahí? Es el video de la canción. Espera, por acá se lo adelanto un poquito. Ahí. No es la canción. Está el video de la película, pero no es la canción de Xanadu. Bueno, me tumbaron. Bueno, todo esto porque pues estamos hablando de la separación. Casi 30 años. Casi 30 años duró el proyecto Daft Punk. Y estamos siguiendo un poquito a las raíces de estos sonidos. Bueno, hablando precisamente de ese estilo musical de Daft Punk, quiero hablar de este álbum donde está esta canción Get Lucky, que es su cuarto álbum de estudio Random Access Memories, en donde desde el 2008 hasta el 2013, o sea, un proyecto de 5 años, hasta la fecha de su publicación, que fue en mayo del 2013, trabajaron particularmente en diferentes sonidos al estilo de los 70 y los 80, utilizando instrumentos de la época, vocoders de la época, o sea, sintetizador modular, o sea, todo el estilo de la época. No grabaron con mucha tecnología para hacer un sonido realmente parecido a los 70 y a los 80. Para eso tuvieron ahí colaboradores como Pharrell Williams, Todd Edwards, también el que mencionó el güey que es Nile Rodgers, para hacer este estilo de canciones que suenan bastante, bastante 70 y 80. Este álbum, les recuerdo, Random Access Memories del 2013, fue su cuarto álbum de estudio. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far. Radio Planeta. Who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. Bueno, hay muchas noticias del mundo de la música. Vamos rapidito con la siguiente. Tiene que ver con Katy Perry y un escándalo familiar de Katy Perry. ¿Qué pasó, Caro? Bueno, pues la noticia inicia con, para que los que no saben, o bueno, hasta el momento seguramente muchos de sus fanáticos no conocían, que sus padres se convirtieron hace mucho tiempo en pastores evangelistas. Ellos tuvieron de pronto como una juventud muy alocada, muy, no sé, como muy de muchos excesos, y después de un tiempo pues tuvieron la idea, o dijeron que se iban a convertir en pastores evangélicos. Hasta ahí pues la noticia es normal. Ellos decidieron tener una organización benéfica con la que hacen conferencias y charlas de motivación por todo el mundo, pero la noticia ahora es que son acusados de gastar el dinero de esa organización benéfica en viajes de lujo, y son gastos que son muy fuera de lo normal, porque se dice que, por ejemplo, hay un total de todo lo que ellos logran recaudar, digamos que se habla de 146,000 euros que pues se han que recogen ellos, y digamos que la organización habría dejado, digamos que la organización benéfica, con $7,000, es decir que se estarían ganando, o sea, se estarían gastando casi el 96% del dinero recaudado. O sea, es así, de $178,000 puntualmente, sí, porque es en dólares, Carito lo dijo en euros, le dejan solamente $7,000. Bueno, digamos que es que dan la cifra como en dólares y en euros. Sí, sí, sí, no, pero eso no es problema. Pero de esa plata solamente le dejan a la organización $7,000, porque el resto, viajes, los retiros, vuelos, todo eso. El porcentaje, bueno, que estábamos hablando, como les decía, 96% del dinero recaudado pues habría sido para ellos usarlo en sus viajes. Incluso hablan de que lo hacen más que todo en hoteles de la cadena Marriott, que son los más costosos, bueno, sí, que son, sí, es una cadena muy costosa, y que también habrían facturas de comida, coches, bueno, una cantidad de lujos de los que, según el reporte del diario Daily Mail, pues son acusados de que el dinero que realmente recaudan para los más necesitados, en este caso incluso para los que son afectados por la violencia, pues lo están haciendo. Claro, pero aquí los involucrados son los familiares de Katy, no Katy Perry. No, de hecho, Katy hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero ella desde un principio siempre ha hablado de que sus padres, o que siempre le dieron como una educación muy correcta de hacer las cosas muy bien, y pues obviamente con el tema de lo religioso fue enviado a un campamento religioso para alejar